aquí estáis. Buenas tardes, aquí estáis en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Ya sabéis, Radio Libre que emite desde Ubieu. Y bueno, pues no es normal que, aunque últimamente se está haciendo más habitual, que cortemos la emisión en diferido a estas horas, pero bueno, hoy volvemos a tener una entrevista que nos ha surgido así a última hora y bueno, pues vamos a aprovechar y bueno, pues próximamente la emitiremos también en el horario de alguno de los programas. Hoy tenemos aquí a Pablo, de la edición de Madrid o la general de Diagonal. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Pedro, de Diagonal Asturias. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues vamos a charlar un poco acerca de este proyecto. Vamos a estar también, digamos, hablando de dónde surge, qué planteamientos tiene, ver un poco si se ha cumplido ello, hacer un poco de debate, digamos, sobre la función que tienen los medios alternativos en, digamos, en el movimiento, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Y bueno, pues también luego al final nos centraremos un poco en la situación de Asturias, que tiene lo suyo. ¿Qué os parece? Bien, adelante. Bueno, eso es una prueba para ver si el vuestro micro estaba funcionando, que es algo que no suele pasar. Y bueno, funciona y creo que está funcionando demasiado bien incluso. Así que nada, en un momentín empezamos la entrevista, más coloquio que otra cosa. Y bueno, que sepáis que eso, que esto es Radio Cuca, 107.3 de la FM, si nos escucháis desde Oviedo alrededores, incluso a veces desde Villaviciosa, nos han podido comentar. Y si no, en www.radiocuca.org. Pues vamos a empezar, si queréis, así directamente. Lo primero es obvio, ¿qué es Diagonal? Bueno, Diagonal, para ser un poco precisos, es sobre todo un periódico que sale cada 15 días, pero luego, ampliando un poco el espectro, pues es un colectivo que saca ese periódico y que, bueno, pues tiene un compromiso con la información crítica o alternativa de surgida en un principio de los movimientos sociales y surgida también un poco al calor de las movilizaciones contra la guerra de Irak, ahí en Madrid y en otros puntos del Estado. Y pues el proyecto ha ido consolidándose, en mi opinión, y ahora mismo pues es un periódico, una página web y sobre todo pues la gente que lo hacemos posible, que somos pues la asamblea que lo autogestiona y todos los colaboradores y todas las personas pues que ayudan de alguna forma a que siga existiendo. ¿Cuál es el funcionamiento ahora mismo que tiene internamente, no? ¿Qué tiene Diagonal? Pues nosotros internamente las decisiones se toman por asamblea. Somos un colectivo pues de unas 50 personas, de las que pues lo normal es que activas estemos unas 30. Y bueno, pues el colectivo también confía o ha cedido pues la parte técnica de sacar el periódico pues a una serie de personas que trabajan más a tiempo completo y que alternan eso con la propia militancia en el Diagonal, en una frontera que es un poco difícil de definir, ¿no? Definir, exacto. Entonces, funcionamos eso por decisiones asamblearias y también pues por la responsabilidad de algunos puestos que bueno, pues para que pueda salir el periódico y no se eternicen igual algunos artículos y decisiones, pues se toman en la propia redacción del periódico. Porque de lo que hablábamos antes, digamos que Diagonal tiene un antecedente, no sé si directo, pero sí un antecedente histórico, por lo menos de alguna manera, en otro periódico llamado Molotov, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de la historia, lo que conozcas del Molotov, que también tuvo una presencia bastante amplia, ¿no? En su momento? ¿Cuál es el paso hacia el Diagonal y las diferencias que puede haber, tanto de contenido como de la organización que nos has contado ahora? Bueno, la pregunta tiene sumida, varias partes. Bueno, sí, así por hacer un repaso rápido, yo no estaba tampoco en la época de Molotov, pero bueno, ya los viejos del lugar me lo han contado casi de forma que casi me la conozco al dedillo, ¿no? Bueno, Molotov tuvo varias etapas. Al principio, en los primeros tiempos, Molotov casi se puede decir que surgió de las movilizaciones estudiantiles de los 80, de bueno, lo que más nos ha quedado marcado igual a la gente de mi generación es el Cojo Mantecas, pues de esa época empieza a surgir. Y bases autónomas. Y bases autónomas. Y lucha autónoma, claro. Y bueno, pues Molotov se presenta como un medio alternativo de contrainformación o como las etiquetas que se le ponen a estos medios, que fue creciendo un poco a poco de algo pues un poco más fancinero, más informal, hasta una estructura bastante sólida que hizo pues que en las últimas etapas pues sí que se alcanzase una regularidad de sacarlo mensualmente y que pues dentro del colectivo hubiese un recambio, ¿no? Con el recambio pues también viene pues la entrada de gente Molotov de la Asamblea de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y con este recambio también se empiezan a conocer pues o a unir con otros fanzines y con otros movimientos así que estaban un poco pues latiendo en ese momento. Entre los fanzines pues había uno que se llama Camisa de Fuerza, que también surge de gente de periodismo de la Complu. Y bueno, pues dentro de la época, de las últimas épocas de Molotov, pues la gente de la asamblea decidió o pensó que era el momento de dar un salto adelante, como se llamó, como se explicó a los lectores y las lectoras de Molotov. Y en este gran salto adelante, pues la idea era trascender un poco los ámbitos surgidos, como has dicho, también de la autonomía clásica y de lo que, bueno, nosotros así llamamos un poco coloquialmente el rollito y la peñuqui y bueno, yo creo que sí, porque movimiento era mucho decir, ¿eh? Claro, sí, los movimientos siempre es también bastante, bastante vago, ¿no?, el término. Pero bueno, trascender un poco eso e intentar pues que esta información libre y hecha desde la base y desde los movimientos o la peñuqui, pues que pudiese ser digerible, digerida y que pudiese llegar a un público más amplio, porque la idea tanto del Molotov como del Diagonal pues es ayudar un poco a que haya transformaciones concretas y también mentales en lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, con este fin nace un poco Diagonal y entonces digamos que es un paso, una evolución dentro de Molotov, que era un medio que funcionaba bien, pero que en algún momento pues a la propia gente que lo hacía pues se le había quedado pequeña para dar este pues esta voluntad de transformación. Y para tener ese cambio, digamos, por una parte, ¿qué cambios organizativos hay dentro de la redacción, ¿no?, por decirlo así, del periódico o del colectivo, ¿no?, porque es, como has dicho tú, es algo más amplio que el periódico en sí? Y por otra parte, ¿hay algún cambio ideológico o entra gente de otros sectores o digamos, se abre un poco más el abanico para, entre comillas, llegar a la gente, ¿no? Bueno, en cuanto a los cambios organizativos, bueno, se sigue funcionando de manera asamblearia. Igual hay al intentar dar un producto un poco más homologable a la prensa convencional, pues sí que hay cierta profesionalización en algunos aspectos. Yo creo que pues en edición igual se cuida un poquito más, pues en temáticas es verdad que se puede abrir un poco el abanico y que algunos temas que en Molotov tenían más protagonismo pues ven un poco reducido las páginas que dedicamos en Diagonal, aunque bueno, esa no, desde luego no es ningún punto de partida de dejar de informar de ningún tema. Y en cuanto a lo ideológico, de abrirnos a otros grupos, otros movimientos, yo creo que no es una cosa que tampoco podamos ceñir a Diagonal. O sea, Diagonal, si se ha abierto a más grupos, a más movimientos, ha sido tampoco porque pensábamos que la propia izquierda estaba en un proceso de en el que después de unos años igual de desmembrarse, de pues participar de distintas formas en movimientos más atomizados, pues la propia izquierda quería o bueno, o por lo menos nosotros nos interesaba esa faceta de volver a agrupar. O sea, no buscamos ni casas comunes ni chorradas semejantes así que parecen más de partidos, pero sí un poco que sin ser el órgano de expresión de nadie, que nadie se sienta excluido de un proyecto de comunicación que queremos que ayude pues a esta transformación. Entonces, en ese sentido, yo creo que Diagonal pues sí que intentó recoger una demanda de un paso natural de un medio que también tenemos que tener en cuenta que igual Internet no estaba tan difundido y el que nosotros sí que creíamos que había una demanda. Ahora con Internet, bueno, pues la verdad es que la contrainformación está viviendo un buen momento, ¿no? Un momento de gloria, pero yo creo que no es incompatible, ¿no?, con que sigan saliendo cosas en papel. Oyéndote así hablar, lo que sí que me da la impresión, por ejemplo, es que, por lo menos en los comienzos, es como todo muy madrileño, ¿no? En el sentido de una fuerza que permite pues un proyecto que en su momento, pues con sus pros y sus contras, con la crítica que se le pudiera hacer, pero como fue el Molotov, que tuvo, digamos, una importancia y una difusión bastante amplia, un momento en el que hablas de izquierda, pero bueno, en, digamos, en un mundo un poco más pequeño, ¿no? En el mundo de lo que era la autonomía o el rollito, en realidad, porque es que es una palabra muy madrileña, joder. Hay un agotamiento, que se puede hablar del fin de lucha autónoma, todas las movidas internas que hay en CNT y, bueno, sectores afines, ¿no? Hay un momento en el que hay, digamos, una época muy confusa y difusa en Madrid durante cerca de 7, 8, 10 años, y en el que hay diversos proyectos de diverso tipo, además, que se van, digamos, solidificando con el tiempo, pues en el caso de espacios, siendo muy, muy, muy dispares, pues, por ejemplo, Traficantes de Sueños, que tiene una estabilidad, por ejemplo, vuestro propio local, que aunque es un poco más nuevo, se me ocurre el local Anarquista Magdalena, por ejemplo, de un punto de vista político distinto, o alguna otra librería, que son varios casos que hay en Lavapiés. Proyectos editoriales, pues, como de nuevo Traficantes de Sueños, La Felguera Ediciones, o por ejemplo Clinamen, que digamos que viene también de otro sector de la autonomía, ideológicamente bastante dispar, ¿no? O no sé, como que sí que han ido cristalizando en estos últimos 10 años de lo que fue la ceniza de lucha autónoma y un momento en Madrid que fue, podemos decir, que complicado, ¿no? Sí, bastante duro. Sí, yo creo que de ahí han surgido las historias que tú comentas. También surgió el BA, ¿no? Como una forma igual de trabajo distinta, ¿no? Basada en la agroecología y un poco en llevar a las prácticas cotidianas lo que igual se había quedado en una retórica un poco, pues eso, muy madrileña. Porque yo creo que en algún momento solo se entendía allí o solo se conseguía explicar allí. Y sí, Diagonal surge un poco de eso, de eso que comentas, de las cenizas de lucha autónoma. Y yo creo que un poco la importancia del ciclo que vivimos ahora es que eso pues ha pasado a ser un recuerdo, ¿no? En muchos casos, y sí que hay gente que se está volviendo a mover, ¿no? Hablabas de Traficantes, hay espacios ocupados itinerantes casi, ¿no? Como lo que fue La Alarma, Casablanca. Yo creo que en otro, pues con otro otras miras, pues el Patio Maravillas también tiene su parte, ¿no? La Traba, bueno, pues el Dragón. Yo creo que hay espacios así bastante interesantes que están haciendo pues actividades constantemente, que están autogestionándose y haciendo grupos de consumo, ¿no? Y bueno, pues Diagonal, en cierta forma, pues es hijo de eso, y lo que intentamos también es un poco desmadrileñizar el periódico, pero también siendo conscientes de que bueno, es un periódico hecho desde allí, que las luchas ahora mismo de otros territorios por los problemas que yo creo que tenemos en este rollito, es más fácil conocerlas por internet que por viva voz, ¿no? o porque estén conectadas. Y bueno, pues lo que intentamos es un poco trascender a los tópicos que son muy justificados, ¿no? Y yo entiendo que históricamente tiene mucho sentido de que un medio de Madrid pues normalmente tiene una visión centralista de sobre todo lo referente al Estado. Pues eso, intentar desmontarlo sin dejar de salir a la calle, y nuestra calle pues es esa ciudad, esa comunidad, y de ver qué está pasando ahí y de intentar transmitirlo. Casi me has quitado la pregunta que te iba a hacer ahora. que era que a pesar de ser un proyecto surgido en Madrid y con los condicionantes evidentes que existieron en Madrid en esa época, y bueno, que todavía siguen condicionando bastante algunas luchas y relaciones políticas y demás, no es un proyecto madrileño, solo para Madrid. Y bueno, la pregunta era eso, que cómo lo hacéis, cómo lo conseguís, qué otro tipo de, pues eso. Quizás también se puede explicar a nivel organizativo, ¿no? Que a pesar de que el consejo de redacción o, digamos, o el local lo tengáis en Madrid, ¿cómo tenéis trato, no tanto con cómo conseguís la información de Argentina o cómo conseguís la información de Egipto, por decir, dos lugares diferentes, sino cómo, por ejemplo, tenéis trato para conseguir información, por ejemplo, de Cataluña, una información directa, cómo se trabaja con la gente de allí o de Andalucía o de aquí de Asturias? Sí. Pues en cada territorio de forma distinta. Nosotros en Cataluña pues tenemos ahí una publicación a la que nos sentimos bastante afines por un poco la idea que tienen, bueno, pues que es La Directa, y entonces tenemos bastante trato con ellos. A nivel informativo, pues yo creo que es una referencia para nosotros, pero también Casa en la Red, que antes fuera de micro estábamos hablando, ¿no?, de la potencia que tiene en Cataluña. Y luego, pues, a ver, el modelo nuestro comunicativo también se basa mucho en las colaboraciones, y hay gente de Barcelona y de los países catalanes y de Valencia y bueno, por hablar de este ejemplo, pero vamos, o hay gente aquí en Asturias que colabora mandando textos. Entonces, pues dentro de que nosotros intentamos sí presentar un producto medio majo, pues sin faltas de ortografía y así, que esto es un detalle, ¿eh? Porque el punk está muy bien, pero para ciertas cosas. Claro, o sea, dentro de eso intentamos, pues, yo qué sé, hacer una red de colaboradores que nos lleven a puntos del Estado. Lo que pasa que, bueno, yo dentro de las cosas que tenemos que crecer es en eso. Yo creo que has hecho ahí una buena lectura, ¿no? O sea, que sacar las cosas de Argentina y de Egipto está muy bien y lo vamos a seguir haciendo, y las cosas de internacional, pues yo creo que tienen un interés así bastante grande en las izquierdas, o como lo queramos llamar, pero yo creo que hay que tender a que aquí en el Estado y también, yo que sé, por hablar a un poco a nivel europeo, pues que esa cercanía entre movimientos y eso se siga pues desarrollando, que siga creciendo así para que pues nos enteremos un poco de lo que está haciendo el vecino, ¿no?, y de las luchas que sigue y de las reivindicaciones que mueve, ¿no?, más allá de las macronoticias estos de Haití o de Egipto, que joder, pues hay que seguirlas, ¿no?, pero que igual en algunos momentos han sido más accesibles que lo que se está haciendo aquí en Asturias o lo que se está haciendo en otros puntos del Estado. Porque además, ahora hablando de, cuando hablabas de La Directa y demás, una de las cosas que pueden sorprender en principio en una ciudad y en un espacio tan grande como Madrid es que yo creo que, excepto Diagonal, no existe ningún periódico semanario o de publicación quincenal. Por ejemplo, en Cataluña sí que, digamos, incluso a veces hay overbooking, porque está La Directa, el MV Alta, existe también el PSOL Negra para la zona de Manresa, Berga y demás. En Valencia también hay un par de publicaciones periódicas. Bueno, pues no hablar del caso del País Vasco, que bueno, que tiene una singularidad grande, ¿no? Pero, por ejemplo, en Madrid, digamos que hay un déficit, digamos, de como de trabajo más elaborado, ¿no? Que sí ha sido muy de fanzines, muy de utilizar el boca a boca, utilizar internet ahora, pero sin embargo no existe esa elaboración, ¿no? ¿Crees que existe un hueco, digamos, por cubrir? Porque, por ejemplo, en Cataluña me viene a la cabeza también que a veces para situaciones concretas se saca, pues, formato periódico, formato monográfico, que es algo que en Madrid no sé, pues yo qué sé, se me ocurre algo que, pues, anteriormente al MV Vuelta, el antisistema, o se han sacado algunos monográficos sobre presos o sobre alguna situación concreta. Sin embargo, en Madrid no existe esa. Sí, es un poco la, pues volviendo a las preguntas sobre los orígenes y eso, es un poco un síntoma, yo creo que más que un problema, ¿no? Es pues movimientos así bastante atomizados y bastante dispersos. Y entonces, pues, igual la forma así más inmediata de crecer, también más económica y también en algunos puntos más cercana, pues ahora es Internet, ¿no? Yo creo que el tema del papel, pues, digamos, ha dejado de servir para algunas cosas determinadas, ¿no? A lo largo de estos últimos años, porque yo qué sé, para convocar, para llamar así a una movilización grande, pues ni siquiera Diagonal sirve a tope, ¿no? Porque bueno, pues somos quincenales y de una cosa a un tiempo, pues igual pierde frescura, pierde la validez de lo leo en el periódico y me voy para el Congreso de los Diputados, ¿no? Como pasó el otro día con lo de la huelga de las pensiones. Entonces, yo creo que por ahí un poco la idea de que no se proyecte algo parecido, bueno, tiene que ver con lo económico. Yo creo que es fundamental, ¿no? Que sacar un medio en papel cuesta pasta, la tinta, la distribución, pero también tiene que ver un poco con eso, con que con otros medios pues se consigue un efecto que para determinadas cosas está mejor, ¿no? Yo creo que ahí hay que ser un poco listos y manejar Internet con, o sea, y aprender un poco a utilizarlo con rapidez y mejor que los malos, ¿no? Por usar así una terminología un poco simplona, pero... Y bueno, vamos a daros un descanso, que llevamos ahí 20 minutos aquí sin parar. Σκύβοντας μαζί, κεφαλοκάφι γεμισμένο άχυρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμο σε ξέρω χορτάρι, υπόδια ποντικών, σε σπασμένο γυαλί στο ξέρω μας κελάρι. Σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση, σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση. Αυτοί που πέρασαν με όλο οι σκαμάτιες του θάνατου τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται, ανάλογοι μας θυμούνται σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν με όλο οι σκαμάτιες του θάνατου τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται, ανάλογοι μας θυμούνται σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Βασίλειο, αυτά δεν εμφανίζονται εκεί. Τα μάτια είναι ηλιόφως σε μια σπασμένη κολόνα. Εκεί είναι ένα δέντρο, πορεύοντας. Και φωνές του ανέμου το τραγούδισμα, πιο μακρινές και πιο τελεστικές από ένα μαραμένο αστέρι. Ας είμαι όχι πιο κοντά στο θάνατο τον ηρικό βασίλειο. Ας φορέσω επίσης τις μεταμπιέσεις αρουραίου τρίχου, κοράκου θέρμα, κουρελούδες σε έναν ακρόφερόμενο όπως φέρεται ο άνεμος. Όχι πιο κοντά, όχι αυτή την τελική συνάντηση. Στου Λυκόποτος, το βασίλειο. Αυτοί που πέρασαν με όλο ίσια μάτια στου θάνατου τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται, ανάγκονται μας θυμούνται σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν με όλο ίσια μάτια στου θάνατου τ' άλλο βασίλειο μας θυμούνται, ανάγκονται μας θυμούνται αυτή είναι του κάτω η χώρα. Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται. Εδώ λαμβάνουν την ηγεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου. Κάτω από το σπίτι μας σβησμένου άστρου. Σβησμένου άστρου. Αυτό είναι σαν αυτός του θάνατου του Άλλο Βασίλειο. Ξυπνώντας μόνοι την ώρα που είμαστε. Τρέμοντας με τη φερότητα. Χίλοι που θα φιλούσαν κάνουν προσευχές σε τσακισμένες πέτρες. Τσακισμένες πέτρες. Αόμανοι, αν δεν τα μάτια μας ξαναφανούν. Όπως το ένα ο άστρο του πολύφιλου Ρόδου. Στου θανάτου το λυκοφωτικό βασίλειο. Ελπίδα μόνο των καινών ανθρώπων. Των άδειων ανθρώπων. Αυτοί που πέρασαν μόνο εις τα μάτια στου θανάτου τ' Άλλο Βασίλειο. Μας θυμούνται αγαπώλου μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Αυτοί που πέρασαν μόνο εις τα μάτια στου θανάτου τ' Άλλο Βασίλειο. Μας θυμούνται αγαπώλου μας θυμούνται. Σαν κούπιους ανθρώπους, σαν βαλσαμωμένους. Ιδέες και πραγματικότητας, μεταξύ κίνησης και δράσης πέφτει σκιά. Μεταξύ αντίληψης και δημιουργίας πέφτει σκιά. Η ζωή είναι πολύ μακριά, η ζωή είναι πολύ μακριά. Μεταξύ πόδου και σπασμού, μεταξύ δύναμης και ύπαρξης, μεταξύ ουσίας και πτώσης πέφτει σκιά. Γιατί δικό σου είναι το βασίλειο, γιατί δική σου είναι η ζωή, γιατί δική σου είναι η ζωή. Γιατί η ζωή σου, γιατί η ζωή σου. Γιατί η ζωή σου είναι δική σου, είναι δική σου. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει. Pues vamos a continuar ahí, que bueno, con esta canción tan larga casi se me hizo un poco el santo al cielo. Y nada, lo otro, bueno, después de hablar un poco de la historia, de la organización, de un poco los objetivos que tenías, ¿no? De romper el reto, ¿no? Son 5 años, ¿no? Lo que lleváis ahora. 6, es verdad. ¿Y qué habéis conseguido hasta este momento? ¿O qué consideréis que de esos objetivos que estáis cerca de...? Al que más político, pues yo creo que como diagonal, pues, y como izquierda, pues sigue estando bastante lejos, ¿no? Que es transformar la realidad, transformar un poco las condiciones en las que trabajamos, vivimos, nos cuidamos, etcétera. Y como proyecto así más concreto, pues yo creo que entre las cosas más importantes que hemos conseguido, pues es una red de colaboraciones bastante, bastante amplia. No hemos conseguido igual, pues, que nos conozca todo Cristo, ¿no? Por así decirlo, pero Pero bueno, en ello estamos, ¿no? O sea, yo creo que por lo menos sí que nos conoce más gente y pues la prueba es que estamos aquí también porque existe Diagonal Asturias y porque hay gente que más o menos partiendo de unos principios comunes pues quiere desarrollar su propio proyecto y con una idea esta de transformación. Luego, concretamente, pues conseguimos mantenernos y resistir, que yo creo que está bastante bien, ¿no? Que la verdad estamos también muy acostumbrados a movimientos así que bueno, todo nace, crece, se desarrolla y muere, pero bueno, cuanto más alarguemos el proceso, pues yo creo que mejor sirve para el que venga después, ¿no? Para saber, pues, cuáles fueron los errores que cometimos o los errores que han cometido antes, pues nos ayudan también a nosotros a crecer. Entonces, pues yo creo que estamos bastante contentos, ¿no? Con haber conseguido sobrevivir 6 años sin la ayuda de las grandes empresas, de hecho rechazando los planteamientos que pueden hacer que otro medio pues se venda o se transforme sin jefes y con un funcionamiento asambleario. ¿Y la situación económica actual vuestra es sana, sería decir demasiado, relativamente sana? ¿O? Sí, estamos ahí, bueno, pues contra viento y marea. Yo esta mañana que hemos estado ahí en medicina les decía que, bueno, más allá de que pues todos estos proyectos necesitan ahí una financiación y que muchas veces justo apelamos a un público que no tiene un duro, ¿no? Por nuestras propias condiciones, porque nosotros tampoco lo tenemos. Hay que tener en cuenta que es eso, que nosotros no tenemos que arrojar dividendos ni darle beneficios al jefe de turno cumplido el año, ¿no? No tenemos una junta de accionistas a la que satisfacer ni lo hacemos para que nadie se pueda ampliar la piscina. Entonces, pues eso es un ahorro en cierta forma, ¿no? O eso hace también pues que sea un poco lo comido por lo servido y mientras haya suscriptores y suscriptoras que quieran que sigamos adelante, pues a nosotros con eso y con un poquito más que conseguimos de aquí y de allá, de una fiesta, un concierto, pues nos está valiendo. Y bueno, dentro, digamos, de esa actualidad, no tan patente, no, pero bueno, es el que haya secciones en otros lugares y bueno, entre ellos, pues el hecho de que hay Diagonal aquí en Asturias. Y bueno, ¿qué nos podéis hablar del proyecto de Diagonal Asturias? ¿Qué relación existe con Diagonal Central? Queda muy comunista decirlo, pero no se me ocurrió esa palabra a estas horas de la tarde. Pero bueno, con la matriz, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, para evitar ahí esos problemas de terminología que también pues nos costó encontrar así un término que sea realista y a la vez que no sea, pues eso, estalinista. Nosotros le llamamos Diagonal 48 porque son 48 páginas. No queremos llamarle Diagonal Madrid por lo que hemos comentado antes, ¿no? Del centralismo. Y bueno, pues con Asturias la relación yo creo que es buena, pero vamos, aquí está Pedro, Pedro de la redacción de Asturias, que igual opina lo contrario. Bueno, nada, me toca. Sí, es buena. O sea, yo os puedo poner un poco en antecedentes de cómo se crea un poco aquí la redacción o el periódico, Diagonal Asturias, que es un periódico trimestral. Hace aproximadamente 2 años y por estas fechas, febrero, marzo, pues Diego, un compañero que era el que tenía la relación inicial con el Diagonal, colaboraba, era uno de esos colaboradores de los que hablaba Pablo, pues nos pone en contacto a un grupito de gente que él conoce para ver qué posibilidades hay de arrancar con un periódico más humilde, por supuesto, que el Diagonal 48. Era una propuesta que le hacía un compañero de Madrid también. Y bueno, nos juntamos un grupito de gente, pues ya os comento, en febrero del 2009 aproximadamente. Estuvimos dándole forma un poco a lo que queríamos y vimos que la fortaleza que podíamos, o sea, la capacidad que teníamos en ese momento era sacar un periódico quincenal, trimestral de 12 páginas, una cosa bastante humilde y tal. Salió el primer número en mayo Y bueno, pues ya llevamos 7 números, vamos a sacar ahora en abril. Y la relación que se plantea con el Diagonal Estatal en estos, el Diagonal 48, en estos, a mí también me traiciona el subconsciente a veces, en estos 2 años de recorrido, hombre, siempre posiblemente es mejorable en el sentido de que siempre podría haber una mayor coordinación o un mayor contacto por una parte y por otra, ¿no? O sea, que en ese sentido no es una cuestión de que el Diagonal 48, etcétera, etcétera. Además, no hace mucho, hace un año, teníamos una asamblea un poco general y precisamente era el Diagonal 48, la gente del Diagonal 48 la que insistía en la necesidad de que hubiese más protagonismo de esas redacciones periféricas, por llamarlas de alguna forma, como puede ser Asturias o Cantabria, Aragón o también Iruña, ¿no? Y en ese sentido, bueno, obviamente hay más relación ahora que hace 2 años. Personalmente yo, por ejemplo, hasta entonces había hecho una colaboración y desde este tiempo hasta ahora, pues con el Diagonal 48 ya son más las colaboraciones que directamente pues te llaman o directamente propones, ¿no? Y hay veces que también yo creo que la autocrítica es esa, la de que nosotros realmente proponemos menos de lo que podríamos proponer, pues primero porque a lo mejor no somos conscientes a la hora de evaluar los contenidos o los temas que hay aquí y decir, esto podría ir para el Diagonal 48. Creemos que es una cuestión demasiado asturiana y a lo mejor no la mandamos, ¿no? Sí. Pero yo creo que en ese sentido sí que ha, no sé, también ellos tendrán que decir algo, ¿no? Pero yo creo que sí que ha crecido un poco ese nivel de coordinación y de colaboración en estos 2 años, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, a nosotros desde allí, pues nos ilusiona que de grupos de gente de otros territorios pues quieran un poco funcionar así de forma pues autónoma y sacar un periódico y ya que sea con pues las infraestructuras que les podemos dar nosotros, pues nos parece estupendo. Pero que aquí la gente se lo está currando ella solita, está sacando sus 12 páginas, está financiándoselo y bueno, nosotros todo el apoyo que podamos dar va a ser poco, pero sobre todo eso, ¿no? Que lo sano de estos proyectos es que surjan y que se desarrollen por sí mismos, ¿no? Que no haya ni tutelas ni otra serie de historias. Y en cuanto a las colaboraciones, pues encantados de que la forma que tengamos nosotros de dar información de Asturias sea a través de Pedro y de otros colaboradores que están sacando una publicación que yo creo que es muy buena y que pues sacan informaciones, joder, de aquí del Principado que son bastante potentes, ¿no? Y que tocan un poco a los poderes y yo creo que sí que está teniendo una repercusión que en algunas cosas ya nos gustaría a nosotros allí en Madrid, comparándolo pues con el ámbito municipal o de la propia Comunidad de Madrid o de los pueblos de allí, por poner un ejemplo. Igual. También esto yo mucho más pequeño, ¿eh? sí, pero también en tema proporcional, joder, de Asturias, igual yo sé más gracias al Diagonal Asturias de las problemáticas que puedan pasar en Fuenlabrada, que está a 12 o 13 kilómetros de Madrid, pues porque se produce una comunicación que, pues eso, gracias al internet o gracias a vernos de vez en cuando las caras, pues te está haciendo, yo qué sé, que ilusiona, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros estamos encantados con la separata de Asturias, ¿no? No, bueno, yo quería comentar. Sí, habla. Ah, no, es que estaba escuchando música de fondo y ya no sabía. No, en ese sentido también, bueno, comentar un poco, que no quería que se me pasara, y como ya llevamos tiempo hablando, por si se queda un poco en el tintero, que también la idea es intentar consolidar el Diagonal Asturias y que en ese sentido es un proyecto abierto, ¿no? Hablábamos antes al micrófono cerrado. Era también la siguiente pregunta. Hazla. Era esa, ¿qué objetivos teníais y cuál es, digamos, la actualidad de ahora? Sí, pero... bueno, lo comentábamos antes al micrófono cerrado, la necesidad de coordinar un poco esfuerzos entre no solo los distintos medios, ¿no?, sino esas izquierdas, ¿no?, en plural, de las que hablaba Pablo aquí en Asturias, ¿no? Está claro que hay muchos temas que hay que abordar, hay muchas luchas pequeñas en Asturias, por lo pequeño que es Asturias ya, que hay que apoyar, ¿no? Y en ese sentido somos un colectivo pequeño, normalmente el colectivo editor del Diagonal Asturias, que firma en La Mancheta, veníamos siendo unas 12, 14 personas, pero luego realmente en el día a día pues somos 3 o 4, ¿no?, más algunos colaboradores. En ese sentido, la única forma que entendemos de consolidar el proyecto es sumando gente. Es un proyecto totalmente abierto. Yo creo que en ese sentido funcionamos parecido al Diagonal Estatal, al Diagonal 48. Es un proyecto que las decisiones, los contenidos y las decisiones que se tomen en el futuro y tal, pues es de forma asamblearia. Y yo creo que es interesante también vincular a veces un poco el trabajo del Diagonal Asturias a determinados colectivos que no tienen una herramienta de información o de expresión o de denuncia. O sea, a mí se me ocurre en estos 2 años la gente de Picos de la Liebre, con su lucha con el tema de Samabelilla y todo el tema de la línea de alta tensión, ¿no? Pues es gente que además nos ha llamado después del primer contacto y se genera un vínculo, ¿no? Se puede generar un vínculo con muchísimas otras cuestiones, ¿no? Pues la regasificadora, toda la política energética que prácticamente está afectando a casi todos los rincones de Asturias, pero también con la gente del Foro de Urbanismo Crítico o también con la gente del Naval en su momento. Conflictos, ¿no?, laborales, ¿no? Iba a decir, como también Cubo Express, por ejemplo. Aluminio, Cubo Express, etc. Y un tema, digamos, que eso sí que es propiamente de Asturias. ¿Qué importancia hay y cómo? Además tengo una duda de cómo lo hacéis, si hay porcentajes, si depende de la edición, le des al asturiano. Me alegro que me hagas esta pregunta. No, bueno, es una cuestión que obviamente hay distintas sensibilidades dentro del propio colectivo. En la primera reunión se decidió que en asturiano iría aquellos artículos que cada artículo iba a ir en la lengua que quisiera cada redactor. No que escribiera, porque yo, por ejemplo, que no domino bien el asturiano, pero a veces quiero que mi texto salga publicado en asturiano, pues también, ¿no? Obviamente la mayor parte de la gente, no toda, pero la mayor parte de la gente escribe en castellano, pero sí que algunos en algunas ocasiones hemos pedido esa traducción, ¿no? Y sí que se han traducido textos que en principio iban en castellano al asturiano. La cuestión es que los cierres, hay veces que se hacen un poco cuesta arriba y los tiempos son complicados. Y, por ejemplo, en los últimos números yo sí que he notado que textos que queríamos, algunos por lo menos, que fuesen asturiano, no nos ha dado tiempo a traducirlos porque teníamos que mandarlos a imprenta, ¿no? Que es uno de los problemas que hay con el asturiano. Y realmente se nota, y eso es una crítica que tenemos que hacernos, una autocrítica, que ha habido, yo creo, un descenso de la presencia del asturiano en los últimos números respecto a los primeros. Quitando en el último número, quitando la contraportada, si no me equivoco, y alguna cosita más, todo sale en castellano. Sí, parece que sí. Ahora lo sacamos porque tenemos aquí, así que ahora lo echamos un vistazo. Pero claro, sí que es cierto que es lo que, bueno, una muestra de la realidad del asturiano aquí hoy en día, ¿no? Que es el hecho de que a ti no te cuesta escribir en catalán porque tú hablas catalán. No te cuesta escribir en gallego porque hablas en gallego. Aquí es un esfuerzo y a veces incluso duro para la gente que no domina el idioma escribir en asturiano. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, yo, además esa información la corregí yo, porque de los que estábamos en el cierre ninguno tenía conocimientos de asturiano como para echarle un vistazo. Entonces es una dificultad añadida y además que, bueno, o sea, hay que ser, yo creo, realistas, ¿no? Cuando hablamos de que la izquierda o las izquierdas asturianas, no todas las izquierdas tienen cierta sensibilidad o cierto amor por la lengua, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Diagonal pues es un poco, en la cuestión del asturiano, es fruto un poco de esa atomización de las izquierdas respecto a su postura con el asturiano, ¿no? Pero bueno, sí que hay una sensibilidad general de oye, el asturiano forma parte de la cultura de aquí, es nuestra lengua autóctona y hay que intentar potenciarlo. Y sí que redactores, colaboradores y la gente que estamos ahí tenemos cierta sensibilidad para decir, bueno, llevamos muchos textos en castellano, hay que tornar al asturiano alguno de ellos, ¿no? Por lo menos para mantener ese porcentaje. Sí, porque la verdad es que a día de hoy, excepto la Yu y alguno que así, que aquí de hecho en la radio hay 30 programas, creo que solamente uno o dos son en asturiano y tenemos incluso gente que es escritora en asturiano, o sea, pero bueno. Φοβότανε τον πόλεμο, δεν ήθελε τα όπλα. Ποιος είναι ο τρομοκράτης, ποιος? Ο Χαχόλης, ο Μανώλης, ο Φέδρο Πέδαρας. Γιατί ποτέ δεν δέχτηκε να γίνει. Y bueno, pues ahora mismo así que me venga a la cabeza alguna cosa que tenía pensado. No sé si más para ti desde Madrid o para los dos, porque sí que por lo que me has dicho tenéis cierta, o sea, que la participación es similar, ¿no? Cómo se elabora en Asturias y cómo se elabora en Madrid. Algunas de las críticas, ¿no? Buscando textos o digamos algunas polémicas que hayan surgido sobre Tomás cuando surgió Diagonal, que a día de hoy, digamos, de al modelo organizativo, ¿no? Y demás, una crítica, digamos, a una excesiva profesionalización, el hecho de que existan liberados, que haya gente que se encargue de determinados, o sea, que no todo el mundo haga de todo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es algo que más, digamos, va más allá de la propia polémica acerca del funcionamiento de Diagonal, que por lo menos en Madrid sí que existió esa polémica, sino que va más allá. Por ejemplo, llega al mundo editorial, pues desde modelos como existe, pues más conocidos como puede ser Virus o Traficantes de Sueños, que sí que trabajan con liberados, que hay gente, o no liberados, pero sí que hay gente que gana dinero con ello, ¿no? En el caso de Virus, una asamblea en el que la gente pues lleva algo de dinero. Y digamos, en contraposición, ¿no? Editoriales o proyectos que son completamente, aparte de deficitarios, no hay nadie ganando dinero con ellos. Y bueno, pues puede ser por una parte, digamos, un enfrentamiento de cierto idealismo y en otro, pues digamos, cierto realismo, pero que bueno, que a veces puede hacer llegar a perder el norte o no, y es un poco eso. Claro, sí, eso siempre va a estar ahí, ¿no? Yo creo que la parte que tú llamas idealismo y el pragmatismo y bueno, pues un poco la ética y la estética militante así siempre, no sé si se demasiado. Ahora sí. Sí, yo creo que va a estar ahí, ¿no? A ver, nosotros dentro del trabajo de Diagonal hay una mayor parte de ese trabajo que se hace de forma militante, pero bueno, Pedro estaba hablando ahora de los cierres y bueno, pues ese es un ejemplo de una carga de trabajo que trabajando pues 8 horas en otro sitio nadie puede asumir, ¿no? Y aparte que yo creo que es una dinámica un poco perversa pedirle a alguien que está trabajando en cualquier otro sitio para, digamos, para poder pagar el alquiler, que son bastante altos, o para pagar un poco sus gastos, que luego se meta otra panzada de, pues eso, un cierre que igual en 3 días son 30 horas o 34 horas sin descanso prácticamente. Entonces, convivimos un poco con eso, con un pues una remuneración o algo así, que es bastante de trinchera, por así decirlo, bastante escasa, y sobre todo con ese trabajo militante de, pues que también los trabajadores, lo que llamamos liberados, pues estamos poniendo, ¿no? Aparte de, pues de las horas que por las que podamos estar contratados por la asamblea, esos liberas pues asisten a la asamblea porque está en su puesto, y también participan de forma militante en el proyecto. Entonces, ya también sumándole a ese lo de que todos hagamos de todo. Bueno, yo últimamente hemos estado debatiendo un poco de eso, ¿no? Sobre la profesionalización o no. Bueno, lo que sí que yo creo que como proyecto suficientemente consciente de sí mismo, pues hemos separado o sabemos un poco pues las tres grandes patas, que son la gestión de esto, porque es papel y esto se tiene que enviar a los sitios, tiene que llegar cuando la gente ha pagado para que llegue, porque pues eso, como producto que se entrega los jueves, pues tiene que estar ahí los jueves. Luego los contenidos propiamente dichos y luego la difusión de esos contenidos. Entonces, pues yo creo que como en todos los colectivos, pues hay gente que se le da mejor una cosa y peor otra. Lo que no quiere decir que pues que yo no vaya a estar detrás de la barra en un concierto, ¿no? Pero pues igual a la hora de organizar ese concierto, pues sí que confío en la gente que lleva más los temas de promo. Y luego nos toca currar a todo lo mismo, ¿no? Pues es un poco eso. Hacemos todos de todo, sí, pero la forma de evitar petes, la forma de evitar que la gente se queme, es que se sienta a gusto haciendo lo que hace. Y yo creo que hemos tenido ahí pues experiencias que nos han hecho pues saber así dosificarnos un poco a nosotros y que yo creo que los hombres y las mujeres orquesta pues están muy bien, pero también se agradece pues poder dedicarte a una cosa y ver así un trabajo concreto que estés sacando adelante, ¿no? De todas formas, yo creo que esto, por donde tú ibas, trasciende un poco a lo que es el Diagonal y sí, va más allá. Claro, es una dinámica de todos los movimientos, ¿no? Que tienen así un proyecto parecido, que yo creo que es una forma ahí de crear una cuadratura del círculo entre militancia, cuidados, gestión del tiempo y evitar quemes, que yo creo que al final es lo que se carga a muchos de estos proyectos, ¿no? Porque dentro de estas críticas, ¿no? También es algo que digamos gira en torno al modelo, digamos, organizativo vuestro, pero también trasciende a ello. Y sobre todo me centro en el mundo editorial, porque es sobre todo, digamos, o sea, como que el mundo, digamos, de la informática quizá va por otro lado, de las radios, por ejemplo, no se ve tanto, porque bueno, las radios están, pues, prácticamente funcionamos igual que hace 20 años. Quitando el tema de que ahora tenemos página web y ese tipo de cosas, pero el funcionamiento sigue siendo muy, muy similar. Que es el tema de los medios y los fines, es decir, si por ejemplo un editorial o vuestro periódico, o bueno, en el caso, pero no me interesa tanto porque no es tanto relacionado con la política, sino, o en el caso, por ejemplo, lo que pasaba con las distribuidoras de punk hasta la llegada de internet y todo eso, le dedica o sea, crecen demasiado o le dedican demasiado tiempo, o digamos, tiene, digamos, cierta presencia que te exige ese tiempo del cual no dispones. Aparte de necesitar esa profesionalización o digamos esa dedicación exclusiva, lo que hace es que la mera supervivencia de lo que en principio es un medio, pues la distribuidora, la editorial o en vuestro caso el periódico, pueda convertirse en un fin. Es un riesgo que yo creo que existe, que bueno, yo conozco más el caso de las editoriales, por conocimiento personal y por haber participado en debates y demás. Entonces, ¿tenéis ese debate pendiente? ¿Cómo lo intentáis solucionar? Sí, sí. O sea, yo estoy, vamos, el análisis es así, ¿no? O sea, si la propia gestión hace que solo pienses en tu supervivencia, pues puede que pierdas un poco el norte y que esa supervivencia se haga cada vez más complicada. Entonces yo ahí, bueno, pues lo que creo y lo que pues es una opinión personal, ¿eh? Yo tampoco estoy hablando en nombre de la asamblea, pero sí que creo que, bueno, pues a mí esta historia me parece muy muy bonita, bastante interesante, pero bueno, si en algún momento tiene que ceder o que tiene que autodisolverse por alguna razón, pues Oye, sin dramas, esto sigue para adelante y lo importante pues es eso, que quien quiera hacer algo similar en el futuro pues conozca un poco en esta misma línea, ¿no? Que sepa un poco que esa limitación se puede dar. Yo, ya atendiendo a la hora, yo creo que no es así porque, bueno, estamos creciendo también al ritmo al que crece nuestro público, el número de suscripciones. Entonces, eso, digamos, pues sostiene un poco nuestra confianza. Y la confianza que intentamos transmitir es que, pues, mientras digamos, sigamos contando con el apoyo de esta gente, pues vamos a seguir ahí, ¿no? Yo, en ese sentido, creo que el Diago lo que tiene es que ha sabido pues formalizar, pues estar ahí todos los jueves en los kioscos, ¿no? No faltar ninguna vez, no decir, bueno, pues nos vamos a tomar un par de días, que bueno, que si otros proyectos lo hacen, oye, yo no lo voy a juzgar, ¿eh? Que los tiempos y los espacios también cambian mucho y yo no creo que sea malo pararse y reflexionar. Pero bueno, si dentro de o sea, si lo consigues hacer pues y transmites esa confianza, yo creo que se crea un círculo que sí que beneficia a las dos partes, ¿no? Tanto al que llega esa información, independientemente de que haya artículos que vayan a ser criticados, pero porque yo mismo como persona del colectivo editor del Diagonal hay artículos que me parecen que me dan fuera del tiesto, por ejemplo, ¿no? Independientemente de eso, pues seguir ahí con el ritmillo que hemos pillado, pues yo creo que sí que se está valorando y por eso pues seguimos como medio, ¿no? Si fuéramos pues un fin en nosotros mismos, pues sí, igual es el momento de pensar en hacer el petate. Y bueno, vamos a poner algo de musiquilla y nos sentamos en la última parte, que sería lo de Asturias y tal, porque no sé si vendrá más gente después. Tell you. Bueno, casi ya para cerrar, porque si viene nuestro siguiente compañero a las 6 de la tarde, al final se nos ha ido el santo al cielo. ¿Cómo está la situación en Asturias a nivel de medios alternativos? Y lo más importante, no tanto que haya muchos, pocos, que estén mejor o, bueno, mejor o peor sí que puede ser interesante, sino ¿qué función crees que deberían cumplir? ¿Y qué función crees que están cumpliendo? Y luego, bueno, tú lo que hayas podido ver o lo que puedas conocer, pues, ¿qué diferencias puede haber entre cómo se utilizan en Asturias a cómo se utilizan en el Reino de Castilla? Bueno, son varias preguntas dentro de una y me resulta muy complicado, porque yo, sinceramente, creo que lo que tú comentabas en su momento, ¿no? Que estamos muy atomizados aquí en Asturias, ¿no? Gijón por una parte, Oviedo por otra, Nava por otra, Siero, ¿no? Las cuencas, ¿no? Cada una casi por su lado, ¿no? Y que además cuando preguntas hay cosas. Sí, hay cosas, pero es posible que... ¿Qué es lo más bueno, me preguntas y posiblemente tú sepas más que yo. Por ejemplo, en el terreno de las radios libres, yo te hablo, por ejemplo, del terreno de la prensa, de lo que es el papel, y yo creo que en ese sentido antes no había nada de forma periódica, ¿no? Ahora mismo en Asturias, al margen de algún partido político que pueda tener algún no sé, o Militante o algo sí, no, así, porque pero, a nivel pero realmente si un sindicato fuerte como este CSI, por ejemplo, no tienen nada de publicación, no, tienen razón, y ni siquiera la propia web es demasiado potente. En ese sentido, hombre, pues por ejemplo la CSI, hay gente en la sección sindical de la RTPA que está sacando unos artículos que pueden ser interesantes desde una perspectiva de un análisis de los medios de comunicación y en concreto del ente público, ¿no? Pero al margen de eso, yo creo que en ese sentido también la propuesta que en su momento nos hace Diego como, bueno, transmisor un poco de la propuesta de Diagonal es interesante porque viene a cubrir un hueco que no había. Y curiosamente, prácticamente al mismo tiempo, nace una revista que tiene, bueno, pues otras peculiaridades respecto a Diagonal, ¿no? Pues sí que nace con una inversión previa, bueno, con una serie de condicionantes distintos, pero que es Atlántica 22, que es bimensual y que sí que tiene, digamos, unos contenidos en algunos aspectos parecidos. De hecho, hemos tocado temas similares, ¿no? Pues por ejemplo, la situación de explotación en la Limerca o el tema del comercio con el ERE de 29 trabajadores de la rotativa que quieren mandar a Zamora. Bueno, tocado temas y además hay redactores que escriben tanto en el Diagonal como en Atlántica 22, ¿no? Pero realmente en prensa sí que Asturias en ese sentido es un erial, ¿no? Desde que se han ido afianzando además los grandes medios de comunicación convencionales, yo creo que las principales novedades en ese sentido, información y contrainformación en Asturias han venido, bueno, pues un poco por la línea que marcaba Pablo, por internet, ¿no? Puede que sea también, porque nosotros hace unos meses tuvimos un proceso de debate de, por una parte, para lo que suele ser, digamos, una radio, que es un formato muy atractivo, que además nuestra radio no se delimita como una radio política, sino como radio libre, con unos mínimos muy básicos, pues antifascismo, antirracismo, antisexismo y demás, o sea, cosas muy, muy básicas, que además programas de política o de cultura son una minoría. Pero sin embargo, tanto en la asamblea, la media de edad es muy alta, para lo que suele ser una cosa así, pues eso, que puede tener mucho público juvenil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no entran programas nuevos, la gente que viene es a través, pues gente que ya ha hecho radio y que ha tenido que dejar de hacerla, gente mayor, gente de asociaciones, pero que ya tiene una participación previa, ¿no? En algún movimiento social, por decirlo de alguna manera, pues en el caso de Asturias Acoge, por ejemplo, de Adama, de Cambalache, uh-huh, o gente así. Y es el hecho de eso, de que a lo mejor lo que está pasando, aparte de, bueno, la particularidad que pueda tener una radio, que es diferente al mundo editorial o al mundo de la prensa, es que esto es un reflejo de cómo está la situación política. Sí, totalmente. Hace 10 años en Radio Cucaracha miramos una parrilla y había unos 90 programas. Y a veces hay días que en programación en directo se cubrían 20 horas. Ahora llegamos a 30 programas que no todos se hacen en todas las semanas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que son varias cosas, ¿no? Y si nos ponemos, bueno, encontraríamos muchas más. Asturias dicen que es la región, por llamarla un término país, un poco... Joder, se puede decir claramente. De Europa o de la Unión Europea más vieja, con más viejos y con menos jóvenes, ¿no? Yo creo que en ese sentido es sintomático también. El paro está pegando fuerte en todo el Estado español, en muchas partes de la Unión Europea, pero aquí hay 80.000 parados y muchos, y por creo, si no me equivoco, no lideramos en Asturias el número de parados, pero sí creo que lideramos de parados jóvenes. Entonces, y lo que comentábamos antes, el papel cuesta pasta, y cuesta bastante pasta. Y no es, bueno, puedes sacar un día pues un papel como puede ser un número del Diagonal y lo sacas y te dejas 600 euros, pero tienes que sacarlo cada 3 meses. Entonces, a nosotros, por ejemplo, una de las principales cuestiones que ahora nos está frenando para no ampliar a 16 páginas es el tema económico, porque no tenemos capacidad de financiación porque además los anunciantes tampoco tienen pasta por culpa de la crisis, ¿no? Entonces realmente la cuestión económica es importante, la cuestión demográfica es importante y la cuestión ideológica es importante. Y yo creo que también, bueno, pues a lo mejor las generaciones un poco anteriores a nosotros, nosotros y los que vienen, no nos hemos puesto muy de acuerdo para dar el testigo, recogerlo y volver a darlo, ¿no? Yo creo que también hay algo de eso. Falta a veces un poco de comunicación entre distintas generaciones y a lo mejor esa generación que permitía hacer aquí 90 programas, pues no ha sabido dar el testigo de la forma más adecuada y a lo mejor nosotros y los que vienen detrás no lo estamos sabiendo recoger bien, ¿no? Yo creo que en ese sentido, digamos, de cierta apatía, de falta de gente, tiene mucho que ver con el hecho de que los medios de comunicación no existan porque son un reflejo también de las izquierdas o de esa sociedad alternativa que pueda quedar en Asturias, ¿no? Y bueno, eso, pues repitiendo la que ya sí que va a ser la última pregunta y tal, que eso, ¿qué función crees que deberían cumplir los medios alternativos, ¿no? Que bueno, pues hemos hablado de editorial, bueno, de prensa, hemos hablado de radios, pero bueno, también existen en el caso de Asturias alguna web, pues algunas con un formato y un trabajo más atractivo que otras. Que bueno, esto se nos va a quedar en el tintero, pero bueno, tenemos tiempo para otro debate, sí. Otro día. Y también existe pues alguna pequeña editorial. Se me ocurre la editorial que tiene montada Glayu, y se me ocurre, por ejemplo, las ediciones de Sofitu, ¿no? Tanto en formato fanzine como en formato libro. Y algo más. Bueno, la Fundación André Unín de Asturias, que también está haciendo un buen trabajo y demás. Y bueno, ¿qué función crees que deberían cumplir? ¿Y qué función crees que están cumpliendo? Bueno, yo empiezo un poco por Diagonal. Yo cuando lo hablaba con Diego, y en su momento cuando empezábamos con el Diagonal, había dos necesidades claras, ¿no? o dos objetivos claros. Uno respondía a la dinámica del Diagonal 48, que era visibilizar el Diagonal 48 en Asturias, donde tenía muy poca presencia, tiene pocas suscripciones, y era una forma de visibilizar un poco el trabajo de los compañeros, no solo el de Madrid, sino también el de otros territorios, ¿no? Y luego la necesidad de tener un papel en el que dar a conocer, y ese es el objetivo, yo creo, que nos tenemos que marcar. Tampoco creo, y vinculo esto a lo de no ser un fin en nosotros mismos, ¿no? O sea, los medios de comunicación tienen un objetivo, que es dar a conocer las cosas que los medios de comunicación convencionales no dan a conocer, y las que sí dan a conocer, dar la versión que ellos no dan, ¿no? Yo creo que esa es el principal reto, el principal objetivo que todo medio de comunicación alternativo se tiene que marcar. Otra cuestión es que, al margen de ser un medio de comunicación alternativo, está constituido por personas políticas que piensan de una forma y que además militamos a lo mejor en otros colectivos, ¿no? En mi caso, pues en Cambalache, que por cierto también tiene una editorial que también hace determinadas cuestiones y que además pues distribuye, pues por ejemplo, los libros de Virus o de otras editoriales, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que sí que tenemos que intentar es primero generar unas redes de coordinación. O sea, mencionas a André Unín, Bonnie Ortiz está ahí presente y yo muchas veces pues no soy consciente de que está ahí y lo conozco personalmente, ¿no? Y digo, pues a lo mejor podríamos hacer algo con él, pero cuesta generar ese tipo de coordinaciones, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo que comentaba antes, ¿no? La necesidad también de coordinarse no solo con esos otros colectivos que tienen medios de comunicación o que están en ese mundo, como puede ser Glayu, que también estamos coordinados con ellos. De hecho, por ejemplo, en el Diagonal, uno de los que participa, Dani, es miembro de Glayu, o con más gente, sino también esos colectivos que forman parte de esa historia que se ha dado a llamar sociedad civil, ¿no? Pues lo que os decía, la gente de Samabelilla, la gente que está ahora con la mina de oro de Salave, que se la están intentando meter por arriba y por abajo, y es una cosa brutal. Y es gente que está movilizada, o la gente que está movilizada en Llanes con los de Aval, que ahora han entrado como acusación popular con el tema de Río Pedre y los casos de corrupción, de supuesta corrupción del PSOE asturiano. Entonces, ese tipo de organizaciones, con nuestras diferencias, con nuestros momentos de bronca a lo mejor, con nuestros momentos de reencuentro, yo creo que sí que tenemos que ser capaces de generar esa cohesión, primero para nutrir a esos colectivos y para que haya un poco de retroalimentación, porque si no, entonces esto sí que yo creo que tiene poco futuro, ¿no? Y nada, creo que poco más, ¿no? A mí... Después de la parrafada. La verdad es que se nos ha quedado un tema en el tintero, pero bueno, esto daba para tres programas, que era hablar del concepto de contrainformación, sus pros, sus contras, pero bueno, eso no era para hoy, aunque bueno, puede ser para un futuro, ¿no? Además, tú estás por aquí y a lo mejor tú subes de vez en cuando. Y hay más gente, bueno, pues es un debate bastante candente. Y bueno, pues nada, pues gracias por venir a los dos. Y nada, yo es que no soy bueno para las despedidas, así que... Nos despedimos nosotros, muchas gracias por todo. Así que nada, os dejamos... suponemos que en un rato vendrá Larry Derdain a hacer su programa de todos los jueves, The Other World. Y bueno, pues aquí os dejamos en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Hasta luego.